genial. La radio de la secundaria 36. Desde Longchamps para vos. Nos encontramos en otro programa de Sin Señal, en una ocasión súper especial. Estamos en el programa número 59 y celebrando el tercer aniversario de la radio. Acá me acompaña mi compañera Mika. Hola, muy buenos días. También nos acompañan Alejo. Hola, buenos días. Y Abby. Hola, buenos días. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. También estamos acá con la profesora y con unas madres que vinieron a visitarnos en esta gran ocasión especial. También nos acompaña el director y la secretaria de la institución. Aquí vamos a entrevistar y a las mamás también, así que nadie zafa de acá. Vamos a contar más o menos nuestra experiencia. Repartiendo pizza, pero está repartiendo más para los operadores que están del otro lado del salón. Y nosotros aquí, no hay nosotros pizza. Acá, no, la abrazan. Viendo cómo comen los operadores. Me están comiendo no todo con el queso derretido y acá no llegó la pizza. Se pasaron el plato, ni las migas dejaron. Dios. Bueno, estaría bueno, vamos a contar la experiencia. Miku. Y Miku también. ¿Vamos con qué? ¿Vamos a contar la experiencia? ¿Cómo empezamos en la radio? La radio empezó por medio del Plan Mejoras y como muchos chicos se sumaron, muchos compañeros, decidimos implementar la radio como un taller opcional en el colegio los sábados. Si mal no me acuerdo, empezamos con nada, básicamente, el taller de radio. Con un micrófono de mano y las netbooks. Las netbooks y sillas que poníamos en una ronda, sí. Uno al lado del otro, y encima hablábamos así, no, re mal, no como ahora. No habían tantos profesionales. Todo, como hablamos como así, temblando. No habían tantos bloques como ahora tampoco. Y la organización era diferente, porque todo lo escribíamos, todo lo leíamos, era... Era un poco difícil, ahora que avanzamos más en nuestro tercer año, es diferente. Sí, ahora básicamente no leemos y si escribimos algo tampoco lo leemos porque improvisamos directamente. Ya no estamos tan tímidos. Eso. Eso se puede notar. ¿Por qué si quisimos venir a la radio? Me pregunto, cuando se armó la radio, ¿por qué quisieron venir? O sea, ya que tendría que ser por voluntad propia, despertarse temprano un sábado... ¿Por qué quisieron venir, básicamente? Y porque... A ver... O por varias cosas. Viniendo acá te despejás, te pensás en otra cosa. Sí, conoces nuestras nuevas personas. Por ejemplo, yo conocí y me llevo bastante bien con los chicos del turno mañana. Gracias a la radio. Y... No sé, me empecé a llevar mejor con compañeros que ni siquiera me hablaban en los recreos. Como Lele. Aprendes a desenvolverte mejor en la radio. Sí, es una forma de expresarte. Sí. Además te divertís. Sí. Estás con gente que te llevas bien y te divertís, pasás un buen rato. ¿Y vos, Alejo? ¿Por qué viniste a la radio? Y básicamente porque, bueno, vine los primeros días para probar y, bueno, me gustó. Vine, empecé a venir básicamente también porque también me distraía viniendo de un par de problemas en casa. ¿Y vos, Abby? Yo vine porque me gusta el tema de la locución y me copó un poco esto de que haya una radio en el colegio, como porque antes no había. Y hace poco empezamos con este proyecto y es como, no sé, te sentís un poco con más experiencia. Y además me llevo con más personas que antes. Sí. No tengo tanta maldad. Sí, la verdad, yo cuando empezaron la radio, me habían comentado mis papás y como que yo nunca pensé estar hablando frente a un micrófono o frente, bueno, en la radio, porque yo era muy tímida, no solía hablar con nadie y gracias a la radio me gustó mucho la locución y pude hacer compañeros y ser más, un poco más sociable, porque ya que me pasaba todo el día ahí en el rincón sin hablar con nadie. Y sinceramente estoy enamorada de la radio, me encanta venir. Pero, bueno, me encanta venir, sinceramente. Y bueno. Por fin el director nos trajo pizza. ¡Qué alegría! ¡Nos trajo pizza! ¡Vamos todavía! Bueno, ahora vamos a entrevistar a las madres. A las mamás. ¿Qué opinan del proyecto? Después de tanto tiempo. Volvimos de una pequeña pausa y ahora nos encontramos con una de las mamás de los integrantes de acá de la radio. Tenemos a la mamá de Lele, Noel. Hola, buenos días. Y a la mamá de Mica, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada les queríamos agradecer por venir y acompañarnos en este día tan especial. Bueno, es el tercer año consecutivo y queríamos hacer una pregunta de qué piensan de que haya un taller de radio acá en la escuela. Bueno, la verdad esto nos pone muy feliz como mamá, porque vemos que nuestros hijos están progresando bastante en la radio para el día de mañana. Si ellos quieren elegir una carrera de periodismo o locución, esto les viene muy bien y hacía mucha falta la radio en la escuela. Bueno, a mí me parece una buena idea. No solo para socializar, sino para conocerse y para tener experiencias nuevas y decidir si es un camino o no para seguir en la vida. Si no, está bueno para juntarse. Ay, tengo la fecha clavada acá. Bueno, ¿y sus hijos hablan de la radio, mencionan en sus casas más o menos? ¿O hablan de lo que llevan en un programa de radio o algo por el estilo cuando llegan más o menos? Sí, siempre prepara. Por ejemplo, Leandro prepara temas. Busca, engancha, edita y aparte de eso, bueno, cuenta lo que ha pasado y después lo escuchamos. Es todo un profesional, la verdad. hace los mejores programas con él. No seríamos nada, sinceramente. Y Mica habla algo de la radio. Sí, Mica está muy enganchada con esto. El año pasado ella compartió el taller de radio con Fabricio, que también tenía un bloque muy lindo con Nacho y compartía con otros chicos el taller de radio. Y a pesar de que hoy no lo tenemos acá, la verdad que sí, siempre están hablando del tema ese. ¿Y qué les parece el tema de los proyectos? O sea, los bloques que preparan, como los bloques kawaii, el de Jóvenes y Memoria, Malas Experiencias. Está bueno, porque me parece que todos pensamos diferentes y tenemos experiencias diferentes. Entonces, que cada uno aporte de cierta manera su granito de arena, se conocen otras voces, otros pensamientos. Así es. Y lo más interesante de todo lo que hablan los chicos es son temas actuales que mayormente nos están afectando. Por ejemplo, el año pasado que se habló del tema del bullying, que se está hablando de la violencia. Son temas que nos están afectando hoy en día como sociedad y como padres, porque vemos que están pasando muchas cosas en la sociedad. Bueno, también está la hermana del operador, de Lele. Vení, ¿cómo te llamás? Estamos con Cande y quería preguntarte, vos viendo a tu hermano con el tema de la radio, ¿te emociona? ¿Te gustaría ser parte o en el futuro engancharte? Sí. No, no seamos tímidas. No. Sí, si te emociona, si te gustaría. Me gustaría. ¿Qué te pasa sabiendo que Lele viene acá? ¿Vos te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? La timidez. Creo la timidez del micrófono ha dejado muda a Candela. Cosa rara, pero bueno. La mamá de Lele creo que sería una perfecta locutora para la radio. Sinceramente, 10 de 10. Bueno, sinceramente estamos muy agradecidos de que hayan venido a acompañarnos en, otra vez en este programa especial y esperamos verlas de nuevo otra vez por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto y felicidades nuevamente a todos. This party's out of control. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los dedos. Bueno, ahora estamos con la trabajadora social Lorena, que le vamos a hacer un par de preguntitas. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, acá una mañana media fría, media calurosa, no sé. Rara la mañana. Gracias por la invitación, por recibirnos. No, feliz no. Cumpleaños a la radio. Feliz gracias. Cumpleaños. Bueno, a ver, ¿qué podemos preguntar? Ay, ¿cómo? Sí, ¿qué piensa o qué cree con que haya un taller de radio para los adolescentes del colegio? Me parece una idea genial. He trabajado en otras escuelas. Y la verdad que es la primera vez que la veo en funcionamiento y me encanta verlos tan entusiasmados. Me encanta. La verdad que soy nueva en la escuela, estoy conociendo proyectos de la escuela y el de radio me parece uno de los mejores. Particularmente porque ustedes son los protagonistas. Los profesores están acá guiándolos, acompañándolos, pero ustedes son los que se ponen la mochila al hombro y está estupendo. Le impresiona ver adolescentes que vengan por voluntad propia los sábados temprano, para nosotros temprano, sinceramente, pero ¿le impresiona? Ustedes han madrugado, se han acostado tarde, ¿no? Quizás no han dormido. Veo algunas caras de sueño, así que la verdad que me pone orgullosa de que los alumnos y las alumnas de esta escuela se peguen el madrugón hoy día sábado y vengan acá a la radio. Bueno, sinceramente estamos agradecidos otra vez, hay que agradecer a todos que haya venido en esta ocasión especial otra vez. Creo que dije especial muchas veces. Es un récord. No, yo le quería contar a ustedes que la Feria del Libro, que se hizo hace unas semanas atrás acá en Emilio Antebrón, que participaron ustedes, una compañera de otro cargo donde yo trabajo, que es el Centro de Orientación Familiar, me comentó sin saber, me dice, ¿una sabes que conocí a unos chicos que trabajan en la radio en una escuela secundaria, la secundaria 36, qué divinos que son, cómo se desenvolvían, qué maduros, qué adultos, cómo, bueno, la verdad, maravillada, le digo, ah, sí, son alumnos de mi escuela. Así que bueno, no solamente la radio trascendió, tienen fans, así que bueno, nada, hay que seguir difundiéndola. Sí, muchísimas gracias por su apoyo. Cuenten conmigo para lo que necesitan. We'll be right back. hacer esta pequeña pausa y ahora nos encontramos con el director y la secretaria, que se me fue el nombre. Mica. Estamos con la secretaria Jorgelina y el director Claudio. Y queremos preguntarle, al llegar a este colegio, porque ustedes no están hace mucho, ¿cómo se tomaron el que haya un taller de radio no curricular? Fue una grata sorpresa, ante todo feliz cumpleaños a la gente de la radio. Ay, ¿sí? Gracias. Que sean muchos años más. Y la verdad que nos sorprendimos gratamente. Volvimos, o sea, llegamos a la escuela para el segundo cumpleaños de ustedes y cuando nos comentaron de la radio, dijimos, bueno, será un taller más. Y cuando llegamos a la escuela nos sorprendió el nivel que tenían ustedes trabajando, el Alejo y Luisito y todo el mundo de la escuela trabajando. El tercer año me dice Alejo acá. Trabajando con la radio. Y me sorprendió porque los más plomitos de la escuela estaban trabajando realmente muy bien. No, nosotros cuando nos comentaron lo del taller de radio, otras experiencias que había tenido el director en otra escuela, el uso del plan mejora no era tanto para talleres de radio u otro tipo de taller, sino como para ayudar a los alumnos en la aprobación de las materias, ¿no? De las pendientes. Entonces medio como que, bueno, taller de radio, pero cuando vinimos para el primer cumpleaños, ahí fue, la sorpresa fue grata, porque realmente vimos que trabajan realmente a conciencia, aprendiendo el oficio de hacer una radio. Y bueno, y todo lo que implica no solo el oficio, los que están programando, sino también los chicos que salen al aire y el preparar temas, el trabajo de la oralidad. Por eso nos sorprendió mucho, nos gustó el compromiso de ustedes de venir un sábado con frío, con calor, a la escuela a hacer un taller de radio, no lo hace cualquiera. Igual el compromiso de los profes también. Y por el otro lado, por eso permanentemente nosotros invitamos al resto de los profes a que les hagan actividades para todos los chicos, que usen la radio como un recurso más de evaluación y un recurso más de trabajo, porque realmente vale la pena. O sea, el esfuerzo puesto tanto de los profes de ustedes como de ustedes vale la pena. Y por eso siempre estamos invitando a los otros profes a que vengan, que participen, que la vean. Hoy fue muy grato verla a Lorena, la orientadora social, que haya venido también con ustedes a ser entrevistada y a conocer la radio. O sea, que cada vez que viene alguien a la radio queda sorprendido el nivel de compromiso de ustedes y de los profes. Y sí, bueno, los felicitamos por segunda vez consecutiva. Ay, muchas gracias. Gracias. Y me pregunto yo, ¿ustedes se sienten impresionados porque los adolescentes generalmente se acuestan a las 3, 4 de la mañana y por voluntad propia venimos los sábados ahí tempranito, para nosotros tempranito? ¿Ustedes impresionan eso? Porque es impresionante, ¿no? Venimos prácticamente algunas veces amanecidos. Sí. Y se nota mucho. Los recuerdos. No, lo que pasa es que muchas veces la gente tiene una idea de joven que no es la que se tiene en la escuela. O sea, uno sabe que el joven tiene muchas ilusiones, ganas de trabajar, y a veces los medios de comunicación pintan a otro joven que no es el real, el de carne y hueso, que tiene ideales. Y la verdad que lo que sí es grato es el nivel que tiene usted de compromiso con la escuela, con la radio, que la lluvia y el viento no los para. Eso es la alegría. De pertenencia. Sí. Sí, la radio para ustedes es una pertenencia. Se identifican con la radio. Y en la feria del libro de Armando Brón quedó claramente expuesto la calidad de la gente de la radio, de ustedes. Todo el mundo quedó realmente impresionado, el intendente, otras escuelas, que se hacen comentarios en el Facebook, destacando la labor de la radio de esta escuela. Y la verdad que me siento muy orgulloso como director tener un grupo de alumnos y de profesores tan comprometidos. Oh, eso nos hace feliz. Bueno, les agradecemos que hayan venido hoy a esta ocasión especial, otra vez especial. No, nosotros agradecemos que ustedes permanentemente nos invitan a que vengamos a la radio. O sea, ustedes se sienten con una pertenencia muy grande a esto que ustedes están construyendo junto con los profes. Y eso es muy importante. Y ojalá que otros compañeros también se sumen a esto y también los profesores de la escuela también se sumen a esto que está muy bueno, muy lindo. ¿Eh? Bueno, gracias. No, por favor. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. las olas sobre la arena a la orilla del mar. Prepárate que la noche no perdona. Después de tanto tiempo, seguimos buscando un pretexto para vernos. Me cansé de intermediarios para poder saber de ti. Somos dos locos enamorados contra el mundo. Tú y yo. Así tus padres no me quieran, yo voy por ti hasta el fin, baby. Ya no quiero mentiras para ir a buscarte. Na, na, na, na. Estoy cansado de escondites para poder tenerte. Ese día que acepten tus padres. Volvimos de esta pequeñita pausa y vamos a seguir hablando de nuestras experiencias, ya que son muchas. Bueno, no sé vamos. Vamos a hablar de los lugares a los que fuimos. Como Tecnópolis, fuimos a presentar nuestra radio en Tecnópolis. Nos presentamos en la radio de... ¿Fue la primera vez que estuvimos en vivo? Sí. La primera vez que estuvimos en vivo fue en Chapa, Jóvenes sin Memoria. La primera vez que la radio estuvo en vivo fue en la feria del libro de la Escuela 9. No sé si te acordás. Ah, es verdad. O no sé si fuiste. Eso no se cuenta. Bueno, pero ahí también nos presentamos en la feria del libro de Sí, también, pero la primera vez en vivo fue ahí. Que la promocionó la librería de Atahualpa Yupan, que era. Sí. ¿Librería? ¿No es la biblioteca? Bueno, biblioteca. Bueno, cuestión que estuvimos presentándonos en la Escuela 9, no importa que nos pronuncien por ahora. Y también, bueno, la experiencia en Tecnópolis, estuvimos en la feria del libro de acá, de Almirante Brown. También hacemos, bueno, esto pretende más a Jóvenes sin Memoria, ¿no? Nunca voy a olvidar la experiencia de Tecnópolis, porque creo que esa vez me zafé mucho. No sé lo que dije, porque como que mi bloque acabó y fue el más largo, porque me duró más tiempo. Me extendí yo y el locutor de esa radio me miró con una cara de wow, ¿qué? No tengo poderes de mi programa. Porque yo estaba hablando como si fuese el programa de nuestro y sinceramente jamás me voy a olvidar de esa experiencia. Estaba emocionado. ¿Se acuerdan que hacía un frío y no nos habían dejado entrar primero? Estaba lloviznando también. Estaba lloviznando y estábamos con el profesor y no podíamos caminar por el predio en un momento, no nos dejaban. Nos dijeron que... Casi se peleaba fácil. Sí. También. Tampoco nos tenemos que olvidar las dos invitaciones que nos hicieron la radio La Peluca de Sarmiento. También. Que salimos en vivo. También lo de hace poco en... Mucha vergüenza había para hablar ahí, La primera vez sí, la primera vez sí. Ya la segunda fueron como, listo, ya está, decimos todo. Después, ¿qué otro lugar fuimos? Creo que ninguno más. Va, yo fui solo a Tecnópolis y me acuerdo que estuve en la parte de operación y fue bastante... O sea, fue wow, cómo pueden manejar todo eso, porque, o sea, es mucha la diferencia que tenemos nosotros a las de otras radios. Pero la verdad que estuvo muy bueno. No sé si alguien quiere decir algo más. Y por parte del proyecto Jóvenes y Memoria, ¿qué pueden comentar? Ahí yo no sé. Va a ser el cuarto año en el que está el proyecto. ¿Cuarto o quinto año? Este quinto. Y siempre llevamos radio para presentar. Y es como que... Siempre, por más que... No sé, sean veces repetidas las que vamos, siempre está esa emoción de presentar tu proyecto. Y eso se siente bien, se siente lindo. Sí, pero esta vez como que vamos a hacer algo muy más o menos un poquito diferente. Es una radio, pero hicieron radio a teatro, algo así vamos a hacer este año. Wow. Allá en Chapa. Espero que salga bien. Va a salir bien. No tenía esperanzas, ¿viste? Ay, no. Sí, o sea, sí, va a salir están genial. Todo el trabajo. Ténganse fe. Hay que tener fe. Bueno, por lo menos se tienen fe, che. Al menos, es lo que cuenta, ¿no? Esperanza lo último que se pierde. Bueno, bueno. ¿Y ahora qué? ¿Y sobre amores y desamores alguien trajo algo? Hoy no vamos a hablar de bloques. No, porque está la mamá de Mika. Me siento que Mika nos va a pegar en cualquier minuto. Pero, no sé, podemos contar de que en transcurso de la radio, todos estos años, tuvimos varios bloques, como el de Bloque Kawaii, que siempre estuvo presente. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? ¿Trajiste algo para el Bloque Kawaii? No. No, hoy solo vamos a contar. Hoy vamos a contar de qué se trata. Bueno, a ver, explícame qué es lo kawaii, a ver. Pero no tiene nada que ver, hoy bueno, solamente listo. Está bien, bueno, muchas gracias a todos los oyentes. No. Pero igual le vamos a cantar un feliz cumpleaños, obvio. No merecemos eso. Ay, me merezco el feliz cumpleaños. ¡Te estás comiendo todos los pisos! ¡No! Egoísta. Bueno, no sé, ¿cuándo empezamos a cantarlo? ¿A cantarlo? Acompañarnos en este programa especial y esperamos que nos escuchen para el próximo programa.